Correr para emprender, episodio 1. Bienvenidos al primer episodio de Correr para Emprender. Soy Joan Ventura y estoy encantado que estéis a mi lado en esta primera edición. En el día de hoy me gustaría explicaros en qué consistirá este podcast, así como los motivos por los cuales he decidido empezar esta aventura, que me conozcáis un poco y de qué manera os puedo ayudar. Como muy bien dice el título, este podcast lo que quiere es enseñar a correr y a emprender. A correr porque os hablaré sobre temas que seguro que os gustarán, que irán relacionados con el entrenamiento técnico, psicológico, fisiológico, invisible y los planes también necesarios para poder correr con garantías. Además, también os hablaré sobre nutrición y el material que necesitéis para poder realizar vuestros entrenamientos y carreras con garantías. Habrá temas sobre montaña y sobre asfalto. Referente a emprender, os hablaré sobre cómo generar ideas de negocio, cómo desarrollar un buen plan y modelo de negocio, qué aspectos debéis tener en cuenta a la hora de constituir una empresa, la importancia de la puesta en marcha o del primer año de vida de un negocio, qué debéis también tener en cuenta, y aspectos de gestión como puede ser temas sobre marketing, producción, organización y recursos humanos, económico-financiero y jurídico-fiscal. Además, también me gustaría hablaros sobre cómo reinventar vuestro negocio y el estilo de vida deseado que deberíamos tener o que nos gustaría tener algún día en la vida. A raíz de mi pasión por correr, me di cuenta que hay muchos runners que son emprendedores. Vi que existía una poderosa relación entre ambos mundos y cómo los dos se complementaban a la perfección. Por eso decidí crear el podcast Correr para Emprender, un podcast que vincula el mundo de los emprendedores con el de los corredores, que busca dar todo tipo de herramientas y consejos sobre cómo consolidar y hacer crecer una corporación, pero que también dé conocimientos de running a corredores iniciados, avanzados, expertos, sean de montaña o asfalto. He tenido y tengo empresa. He corrido 10.000, medias maratones y maratones de asfalto. He vivido marchas, medias maratones, maratones y ultras de montaña. Así que he querido reunir toda esta sabiduría en un blog. Aquí te explico cómo lo he hecho y podrás descubrir cómo tú también podrás crear tu propia empresa e iniciarte con garantías en el mundo del correr, seas experto, avanzado o iniciado. Nací en Barcelona un 8 de noviembre del 73. Me considero una persona normal, como cualquier otra. He sido autónomo, asalariado, emprendedor, empresario y soy un corredor popular más de entre una legión de runners cada vez más extensa. Creo en el potencial de las personas. Todos tenemos algo de especial. Muchos no lo sabéis, ni lo habéis descubierto, pero está ahí, en vuestro interior, preparado para haceros feliz. Un buen día me pregunté en lo alto de una montaña y con 41 años a las espaldas, ¿cómo podría ayudar a los demás? Pensé en los amigos y conocidos que están en paro, en los que no están a gusto en su trabajo, en los que tienen empresas que ya no les motivan y que no vuelven a emprender por el miedo a volver a empezar, en los que son esclavos de su negocio, en los que no saben cómo reinventarse. Pensé en los que desean, pero no consiguen tener un mejor estilo de vida, más saludable, equilibrada y rica. Y me pregunté, ¿qué soy para poderos inspiraros y que podáis obtener un modelo de vida mejor? Soy educación y valores, producto de la gran suerte de tener unos padres a los que les estaré agradecido toda mi vida. Soy disciplina, perseverancia, autoestima y mucho amor. Soy un padre afortunado. Tengo la inmensa buena suerte de tener una familia a la que amo con pasión. Una mujer e hijo maravillosos. Y dos niñas que pronto estarán con nosotros. Soy fiel con mis amigos. Tengo grandes amistades con las que compartir aficiones. Soy éxito, pero también fracaso. Soy conocimiento y experiencia en el deporte y la empresa. Soy corredor, autónomo, emprendedor y empresario. Así que cuando bajé esa montaña y después de ese entrenamiento, decidí vender mi empresa y crear un nuevo negocio, de poder dedicarme a compartir esos valores, conocimientos y experiencias contigo. Yo no fui un estudiante que digamos excelente, más bien al contrario. Repetí tercero de BUP y COU, pero un buen día descubrí que era realmente lo que quería hacer. Allá a finales de junio del 93 me apunté por mi propia cuenta a las pruebas de acceso para entrar en el INEF, Instituto Nacional de Educación Física. Las pruebas se realizaban en Barcelona y mi condición física era buena, ya que en aquella época jugaba al fútbol. Fui con una preparación mínima específica y naturalmente no las pasé, debido a su gran dureza. El no acceder a las primeras de cambio me fue bien, ya que me dije a mí mismo, Joan, tú tienes que entrar aquí como sea. Así que encontré una potentísima motivación que hizo que ese mismo verano aprobase en septiembre las 5 asignaturas que tenía suspendidas del segundo año de COU, me sacara la selectividad y el carnet de conducir. Mis padres no salían de su asombro, literalmente alucinaban. Sin dudarlo, me preparé físicamente durante todo un año de forma específica para volver a presentarme a las tan ansiadas pruebas de acceso y aproveché para sacarme un curso en gestión y ofimática. Y lo conseguí. Al cabo de un año de perseverante esfuerzo, entré a estudiar la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el INEF de Lleida. Durante ese periodo, compaginaba la carrera con la de entrenador de fútbol base en la Unió Esportiva Tàrrega, en Lleida, y como jugador de fútbol federado en el Mollerussa. Y después de unos años inolvidables, conseguí la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Bien, pero ¿y ahora qué? Me dije. Estuve un tiempo entrenando niños a fútbol en el CAR, el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, en Barcelona, y me aceptaron en una entrevista para entrar en un colegio como profesor de educación física en Terrassa. También empecé un máster en alto rendimiento en Madrid, impartido por el Comité Olímpico Español. Pero yo no quería esta vida, y me surgió la oportunidad, a través de la realización de un campus de fútbol a 200 kilómetros de mi domicilio, de trabajar como autónomo en el Ayuntamiento de Deltebre, en Tarragona, con el objetivo de dinamizar el deporte en edad escolar. Y allí me fui. Tras 3 años intensos, logré crear unas escuelas de iniciación deportiva y ayudar a consolidar como coordinador la Escuela de Fútbol Delta del Ebre. Lo que más me satisface de esa etapa es que hoy en día hay continuidad en estos proyectos mediante maravillosas personas que estuvieron conmigo en aquella época. Después me salió la gran ocasión de gestionar el complejo deportivo que se construyó en el mismo municipio durante 3 años. Trabajé como director y gestor de unas instalaciones con piscina cubierta, gimnasio y pabellón para Eucagés 2, la empresa que ganó el concurso para gestionar ese equipamiento deportivo municipal. Como en todas las etapas, aprendí muchísimo. Durante ese tiempo estudié un posgrado en gestión de instalaciones deportivas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero mi interior es inquieto, y ya me iréis conociendo. Y en aquel entonces, mi padre era el administrador, conjuntamente con 2 socios más, de una empresa llamada Caínsa, con más de 300 trabajadores y una facturación anual de unos 25 millones de euros dedicada a la canalización, venta, instalación y mantenimiento del gas natural. Y quería saber qué era esto de la empresa y cómo funcionaba. Del producto, gas natural, no tenía al principio ni la más mínima idea, pero tenía experiencia en dirección y gestión, y me veía capacitado y con actitud para emprender esta nueva aventura. Primero empecé como comercial, al lado de una gran persona que me enseñó los secretos del negocio, porque ya veréis que en una empresa uno de los aspectos más importantes es saber vender. Más adelante estuve 4 años dirigiendo la zona sur de la empresa, lo que son las delegaciones o lo que fueron las delegaciones de Tarragona y Valencia, hasta que un día mi padre nos reunió en un área de servicio a medio camino entre Barcelona y Tarragona y, señores, lo recordaré toda mi vida. Nos dijo, hijos, he hecho todo lo posible, pero esto no funciona. Y a partir de allí empezó el calvario. Viví un concurso de acreedores, lo que es la suspensión de pagos aquí en España. Ver cómo tu padre, después de años de esfuerzo y tesón, con un liderazgo fuera de lo común, se desmorona, tanto anímica, física y económicamente, con 60 años y a las puertas de la jubilación, fue una experiencia que siempre quedará grabada a fuego en mi corazón. En ese periodo de 4 años, uno de mis principales errores fue abandonar el deporte. Pero, curiosamente, esa desagradable vivencia, con el pasar del tiempo, me ha servido de mucho en mi vida. Y fue así como me dije, Joan, tienes que aprovechar esta experiencia y vas a emprender otra vez, pero por tu cuenta, sin socios, solo y con un equipo. Y así fue como creé mi primera propia empresa. Y así fue como volví a practicar actividad física. Con 1,83 metros de altura y 89 kilos de peso, decidí empezar por la natación. En junio de 2010 empecé a preparar el nuevo negocio con mi plan de empresa. Y el 10 de agosto la constituí, con una aportación de capital de 20.000 euros de mis ahorros y sin ningún tipo de ayuda externa en cuanto a financiación. Fue el año donde la gran crisis en España ya era una triste realidad. Muchos me decían si estaba loco, si me lo había pensado bien, pero mi cuerpo y mi mente lo tenían claro. Quería emprender y sabía cómo hacerlo. La empresa la enfoqué también hacia el sector de la energía. Así es como fundé Enerqia. Vendía e instalaba el gas natural, pero quería darle un enfoque más generalista y diversificado al principio, abarcando todo tipo de energías renovables. Este fue mi primer error, no enfocar y querer diversificar al principio. Pero cómo lo corregí ya lo explicaré en uno de los muchos posts del blog. En ese año pasé a combinar la natación con el correr. Mi estado físico no era como el de antes, y así es como empecé otra vez mi idilio con el running. En mi época de estudiante le diríamos jogging, footing o simplemente salir a correr. Poco a poco, como emprender un negocio, paso a paso. Primero combinaba el andar con el correr, hasta que un día ya podía realizar mi salida durante 30 minutos sin parar. Mi objetivo era llegar a correr una media maratón, y fue en Lleida. ¿Acaso fue por querer volver a mis orígenes? No lo sé. Llegué de los últimos, pero el hecho de conseguirlo hizo mi voluntad aún más fuerte. Así que empecé a combinar carreras de 10 kilómetros con alguna que otra media maratón de asfalto. Referente a Enerqia, el primer y segundo año fueron complicados, pero la ilusión, la motivación y poder de superación, así como mi previa preparación y experiencia, hicieron que saliese adelante. Una empresa es como un niño pequeño. Los primeros años necesita dinero, y para generar dinero tienes que vender. Había muchos meses que no podía pagar mi propia nómina y mis trabajadores durante esos dos años cobraron siempre puntualmente y más que yo. Durante un periodo de 8 meses estuve vendiendo por los domicilios para poder generar caja y afrontar la entrada de 4 nuevos trabajadores y así poder entrar en el negocio de los mantenimientos. Durante este difícil periodo conocí un grupo que me ha dado mucho en mi vida. Es el grupo de adultos del Atletisme Terres de l'Ebre de Tortosa. Mi primera media maratón de grandes dimensiones con ellos fue la de Granollers. Así que a finales de 2011, y gracias a la constante disciplina, método, reorientación del negocio y mi constancia en el mundo del correr, empezaron a funcionar las cosas. Y con un equipo de 16 personas acabé con beneficios y en plena crisis en España. El trabajo empezó a dar sus frutos y ya podía disfrutar de una buena nómina. Pero el emprender nunca se acaba y decidí, ahora sí, empezar a diversificar el negocio. Entonces empecé a crear una tienda online de venta de calderas llamada tumejorenergia.com con mi querido amigo Enric. Como todo, al cabo de año y medio de trabajo, el comercio online ya tenía un volumen de visitas únicas de 20.000 al mes, con un ratio de conversión de venta de entre el 0,5 y 0,25%. Aproximadamente llegábamos a facturar unos 15.000-20.000 euros al mes. Durante estos dos años viví inmensas sensaciones con el grupo de atletismo. Corrimos nuestra inolvidable primera maratón, la de Barcelona. Participamos en el Trail Walker 2014, 100 kilómetros para cambiar vidas. Me inicié en el mundo de las carreras de montaña y llegué a realizar mi propia maratón de trail. El deporte me ha dado esa disciplina, perseverancia y tesón para poder ir consiguiendo mis objetivos. Sin prisas, poco a poco, lento pero sin pausa. Y una condición innegociable es que para los que decidan un cambio en su vida o emprender en un negocio, deben ponerlo a su lado como compañero imprescindible de viaje. De verdad, poner el correr como compañero imprescindible de vuestro viaje. La empresa ya estaba consolidada y el negocio funcionaba muy bien. Pero una vez conseguido, mi interior empezó a generarme unas preguntas. Un buen día, corriendo por la montaña y en lo alto del pico del Farrubio, del Sports de Tortosa Beseit, me pregunté, ¿quieres estar toda la vida en este sector? Mi respuesta fue rápida, fue no. Lo que me motivó en su día fue el reto de emprender ese negocio, y tenía la sensación de que ya había llegado a la meta. De hecho, el producto, el gas natural, personalmente no me motivaba. Así que, a finales del 14, decidí vender la empresa. Era un buen momento. Aproveche la oportunidad y mejor hacerlo ahora cuando las cosas te van bien. De esta manera, fue como me di cuenta que a los 40 años había llegado la hora de emprender algo por lo que verdaderamente sintiese profunda pasión. Durante estos 5 años de crisis, he visto muchas personas perdidas, sin un rumbo claro. Quiero cambiar esto y quiero ayudar. Ojalá pueda despertaros el interés y la motivación por emprender, mediante el deporte como compañero de viaje imprescindible, tanto a los que no estéis a gusto en vuestro trabajo, sea del sector privado o público, o a empresarios que ya no estéis motivados por vuestro proyecto, y a personas que estéis paradas y no os atreváis a dar el salto, así como a otras que tengan esas mismas inquietudes y que no pueda llegar a describir. Y lo más importante, fruto de mi experiencia y conocimientos, de mis errores y mis éxitos, poder contribuir a guiaros en el cómo realizarlo, para llegar con mejores garantías a buen puerto. Necesitamos emprendedores, personas libres que creen proyectos nuevos y riqueza para mejorar continuamente la humanidad. Hay mucho por hacer y tenemos la obligación moral de que, mientras estemos aquí, ayudar en lo posible a los demás. Debemos hacer algo para cambiar esta situación. Es posible. Yo lo he conseguido. De ahí mis razones para crear mi podcast llamado Correr para Emprender. No me considero un gurú. Mis conocimientos son frutos de mis estudios, lecturas y experiencia. Aquí solo encontrarás información contrastada, auténtica. ¿Qué es lo que a la mayoría nos ha funcionado y lo que no? Si quieres emprender y correr, aquí podrás encontrar poderosas herramientas para crear tu propio sistema, ser libre y compaginarlo con un estilo de vida equilibrado y saludable. Y nada más. Para finalizar, me encantaría que te pudieras suscribir a mi blog. Es gratis y disfrutarás de estos tres contenidos exclusivos de bienvenida. Claves para crear tu estilo de vida deseado, cómo confeccionar tu plan de entrenamiento con una plantilla incluida y cómo realicé mi plan de marketing. Porque creo que es fundamental saber vender antes de empezar a crear tu propia empresa. Además, me encantaría que me valorases con unas buenas estrellas en iTunes, con un buen me gusta en iVoox y Spreaker, para que así pueda continuar publicando el podcast semanalmente. Y nada más, muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima edición.